defendiendo un derecho de vida. Urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Urgente. Vida el territorio. Entretejido urgente. El territorio es cuerpo y tierra. Es cosmovisión. Cultura. Memoria. Agua. Aire. Fuego. Tierra. Cuerpos. Entretejido urgente. Saberes ancestrales y autonomía en salud desde el territorio geográficamente ubicado al sur de lo que hoy se llama Argentina, al este de la cordillera de los Andes, Puelmapu para el pueblo mapuche, en las fronteras de Río Negro y Chubut. Mujeres y lesbianas, mapuches y no mapuche, comparten sus acciones políticas por la defensa del cuerpo, la salud y la alimentación. Se dice que las mujeres asumimos naturalmente el cuidado de la vida, pero a nuestras ancestras sanadoras las quemaron por brujas. Nuestros saberes de la vida cotidiana no valen en el mercado. Nuestros nombres son borrados de la historia, de los grandes descubrimientos científicos. Todavía nos cuesta reconocer el cuidado como un trabajo. ¿Quién cuida a las cuidadoras? Con nuestras prácticas hacemos de nuestros cuerpos y de los cuerpos que cuidamos un territorio. Para la mujer mapuche, cuando empieza a trabajar sobre sus raíces y su identidad, Soraya Maiconio, artista y sanadora mapuche. El concepto de territorio empieza como a emerger y a sentirse de otra manera, sobre todo si naciste en un barrio. Porque a partir de entender que sos mapuche, empezás a indagar sobre cuál sería tu territorio, de dónde viene uno. Y me pasó que un tío abuelo de más de 90 años me mostró la cordillera de la cual fue desalojada mi bisabuela. Y a partir de ahí también empecé a entender por qué la pobreza, por qué tantas necesidades, porque en realidad también ya veníamos de varias generaciones hacia atrás de haber sido corridos de nuestro territorio. Entonces siempre esa sensación de no tener dónde ir y de estar en las periferias. A partir de que uno empieza a trabajar sobre su identidad, empieza a darle más valor al territorio y a entender que es muy importante conocer el territorio en el que uno nace porque de eso está hecho uno. Cuando uno empieza a recuperar territorio, empieza a darle un valor un poco más sobredimensionado, que no es exclusivamente por el hecho de la necesidad de levantar una casa, que eso ya es un montón, es una necesidad básica de cualquiera, sino también porque uno sabe que ahí están las fuerzas, están los ñem, están los nehuem, está la fuerza del agua, de la nieve, del bosque en este caso, ¿no? Y con la que uno empieza a convivir. Entonces empezás a asumir la responsabilidad de que no sos responsable solamente de esa casa que levantaste, de ese barrio que formaste, sino de ese territorio en el que estás en contacto cotidiano con todas esas fuerzas. Sos responsable de todo eso, y eso es el territorio para uno, que no es poco, o sea, no es solamente la tierra para quien la trabaja, para nosotros, es mucho más que eso, y es importante también que todos podamos hacer esa vuelta atrás y poder salir del hacinamiento también. Porque a veces terminamos romantizando los barrios populares cuando en realidad nos merecemos más que un barrio popular. Nos merecemos volver a nuestro territorio y en el caso de que no se pueda a nuestro territorio, volver a uno que nos permita una vida más digna, acorde a nuestra cultura, acorde a nuestra cosmovisión y nuestra espiritualidad. Un espacio en donde yo pueda tener un pichileufu, donde pueda tener mi espacio ceremonial, donde pueda tener como otros contactos con la tierra, con la naturaleza. Así que siempre para mí es como Kupay Tain Mapú, o Amuan Tain Mapú, que volvamos, o Huehuaín Tain Mapú, que volvamos a nuestro territorio, que podamos tener esa posibilidad y esa capacidad también, porque hasta que uno no lo entiende no lo haces propio, hasta que uno no siente esa necesidad que se da a partir de nuestro pulli, Nuestro espíritu nos empieza a pedir eso también, a sentir la necesidad de volver, de retornar. Y eso también es parte de la reconstrucción. Nuestros saberes se comparten y se entretejen. Guardamos los secretos de la alquimia en la cocina. Es hora de que nos alimentemos todes de la sabiduría que ha resistido a la persecución y al olvido. Acá lo importante que me gustaría remarcar que ha pasado y que tiene que ver con la sanación nuestra como mujeres. Elisa Ose, Comunidad Mapuche en las Huaytecas. El levantamiento de nuestra machi aquí en Puelmapu, que no había, porque también otra vez los huincas se encargaron de exterminarlas y de que ese kimun quedara postergado por muchísimos años. Pero hace poco tiempo, en Puelmapu, en esta parte del territorio, tenemos una machi que es mujer y eso también nos hace sanarnos a nosotras mismas, a las mujeres y a los varones también, ¿no? Pero en particular a las mujeres, esto de que qué fuerza que tenemos las mujeres mapuche. Entonces eso también nos ha colaborado muchísimo en nuestro equilibrio como somos. Y bueno, si tenemos alguna enfermedad, algún problema, tenemos a quién recurrir y quién nos puede guiar en nuestra sanación también. Cuando un abrazo no alcanza, cuando una palabra no alcanza y necesitamos recurrir a un conocimiento más profundo de cómo sanar nuestro cuerpo o cómo ayudarlo a sanar. Así que esas son cosas importantes que nos han pasado a las mujeres en estos últimos tiempos. Saberes ancestrales y autonomía en salud. Yo, por ser parte del pueblo mapuche, lo que hago es a la mañana poner la huen en un tarro de la huen. Sunilda, lonco de la lof y nalef. Estoy poniendo eucalipto, puedo ponerle maqui, puedo ponerle las plantas ancestrales. Que eso, con ese hago el sahumerio a mi casa. Sahumerio a toda mi casa es para prevenirnos del virus. Por eso nosotros hoy, nosotros casi nos engripamos, porque todo el tiempo tenemos la huen adentro de la ruca. Eso. Como mujer, yo cuido a toda mi familia así. Y también eso, porque también la receta me lo ha dado una machi, que es de Chile. Es otra manera y no ir a la pastilla, ni ir al médico, nada, porque la mejor medicina la tenemos acá en el territorio, la mayoría la tienen en el territorio. Desde que vos salís ya pisando la Ñuquimapu, que es la tierra, nuestra tierra, ya salís pisando también un lahuén, que nada, a veces vos lo vas a pisar miles de veces que vos no sabés lo que es eso, pero nosotros sí. Yo conozco varias plantas acá medicinales que hay gente que las mire que han venido y no la conocen, pero sí, todo lo que tenemos alrededor es un lahuén que directamente nos protege a nosotros, o sea, a cualquiera, no tan solo a nosotros, sino también a otras personas. Es hora de que nos alimentemos todes de la sabiduría que ha resistido a la persecución y al olvido. Porque hay memoria y prácticas ancestrales que renacen. Hay mochilas yuyeras, hay recolectoras de flores, hay intuiciones y prácticas vivas. Hay cosmovisión del pueblo mapuche tehuelche. Hay saberes populares y saberes académicos para recuperar. Saberes que se encuentran panza abajo, en tierra, mirando bichos y flores. Mirta Ñancunau, Comunidad Mapuche en las Huaytecas. Nuestros antepasados, todo su comportamiento y su forma de vida, su kumefelén, estaba basado en el comportamiento que daba la naturaleza, cómo se comporta el itufil monguén, cómo se comportan los árboles, cómo se comportan los pájaros. Todo ese aprendizaje lo tomaron de ahí. Y es tan sabia nuestro itufil monguén, la naturaleza, es tan sencillo de aprenderlo, que el que no lo hace es porque no lo quiere ver. O sea, nosotros porque lo hemos aprendido y porque también reaprendimos a observar nuestra naturaleza y qué comportamiento tienen las plantas que nos dan la vida. Lo que significa a nosotros el agua, que es lo que nos están contaminando, lo que nos están secando, lo que nos están llevando. Si no hay agua, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay vida. Eso no necesitamos ir a una universidad para saberlo. Entretejido urgente. hay una invitación a dialogar, a conversar, a pensar cómo articular, a mirar y reconocer otras formas de construcción colectiva del conocimiento. Hay un acto de recuperación de la memoria y creación de otras prácticas para fortalecer la mirada plural y diversa. Entre malezas hay buenezas. Hay ritmos de lunas danzando con la tierra. Hay una oportunidad de reconocer y reconocernos en la autonomía de nuestros cuerpos. Porque lo que germina no es solo la semilla, sino el camino. Entretejido urgente. Saberes ancestrales y autonomía en salud. Abre sus alas como la flor, ata la vida con la pasión, a devolver a su centro. Haz de volver a tu centro. Ay, mujer montaña, deje tu sueño de araña. Ay, mujer de magia, puede activarse en tu Gracias, Morenilla de Lisi, por la canción Mujer Montaña. Entretejido urgente. Adriana Marcus, médica rural e integrante de la Red Jarilla de Plantas Saludables, es una de las personas que viene entretejiendo en el territorio encuentros para la construcción colectiva de saberes. Bueno, la Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia es una red formada por personas sueltas o por personas agrupadas, es decir, grupos locales, que en cada territorio defendemos a las plantas y al territorio también, sin el cual las plantas no pueden vivir. La defensa del territorio frente a todos los peligros que acechan, ¿no?, en este capitalismo patriarcal destructivo. Y compartimos saberes y haceres con plantas que llamamos saludables, por darle un adjetivo, pero sabemos que todas las plantas son saludables. Lo que pasa es que algunas, si las ingerimos, pueden afectarnos, pero no queremos ponerle un adjetivo utilitario. No queremos decir que las usamos, porque en realidad convivimos con ellas. Las cuidamos, las defendemos, las honramos y tenemos una relación con ellas de gratitud, de humildad, porque saben mucho más que nosotros y nosotras, y de respeto. En la historia de la red empezamos a hablar de plantas medicinales, inmediatamente dijimos no, son saludables, incorporamos la mirada originaria también acerca de la alimentación, la palabra de una lamien mapuche acerca de qué es alimentarse desde la cosmovisión mapuche. Luego dijimos, bueno, sin territorio sano, sin agua sana, no pueden existir las plantas convivientes, y así fuimos avanzando, incorporándonos también en luchas colectivas, ¿no? O sea, cuando hay algún tipo de actividad de defensa de los territorios, ahí estamos apoyando de alguna manera con las fuerzas que tenemos y con quienes somos. Soraya Maiconio, artista y sanadora mapuche. Nosotros decimos que el Kutram, que es la enfermedad, es el desequilibrio, que es un desequilibrio que se manifiesta primero en nuestro pulli, en nuestro espíritu. A partir de ahí, de ese malestar de nuestro pulli, de nuestro espíritu, termina manifestándose en el cuerpo. Ese desequilibrio puede ser a partir de un montón de cuestiones no resueltas internamente en nosotros, y también a partir de un desequilibrio de algo que generamos en algún espacio territorial también. Entonces, el cuidado empieza primero con estar atentos con nosotros mismos. Estar atentos de saber cómo dialogar con las fuerzas, y por lo mismo, ¿por qué no podría entrar un blanco a determinado espacio territorial? Porque a veces uno cree que, como dirían los abuelos, no nos mandamos solos. Es como que el humano, a partir de determinado momento, nos enseñaron lo del abiótico y lo del biótico y lo que tiene y no tiene vida, y que podemos mandarnos como queremos por cualquier lado, y no es así. No es así. Y a partir de ahí es donde uno empieza a tener cuidado. A tener cuidado donde anda, con quién anda. No es fácil. Para eso vinimos. Para ser kumeche, para ser buena gente. Intentar llegar a ser norche, gente correcta. Mirta Ñancunau, comunidad mapuche en las Huaytecas. Nosotros, dentro de la cosmovisión mapuche, todos somos iguales, nos complementamos unos con otros, tenemos roles diferentes. No es que porque seamos personas vamos a ir arrasando y matando lo que encontramos. Digamos, vamos utilizando de la mapu lo que vamos necesitando y se va respetando. O sea, ella nos da para vivir, porque necesitamos vivir, pero no para hacer semejantes talas para que se llenen los bolsillos una sola persona. Eso no está en nuestros pensamientos. Sunilda, Lonco de la Lof y Nalef. Nosotros estamos así, protegiéndonos de esta manera con la UEN, pero también hay otras personas que no tienen la misma capacidad para esto, o sea, para enfrentar esto. O sea, así que nosotros hoy también lo estamos cuidando, pero sí, que también el mensaje es para que los otros se sigan cuidando, porque es verdad lo que está pasando y lo que va a venir, porque van a seguir viniendo epidemias. ¿Y qué es la mejor medicina? La medicina natural de la Ñuqui Mapu, que los lahuenes. Porque hoy yo no tomo medicación, no. Cuando yo me engripo y eso, yo no voy a la pastilla, sino a un lahuen, como Ñanco Lahuen, ahí lo tenés. Ñanco Lahuen, para el hígado tengo la carqueja, para la gripe tengo el cuyicuyi, que también lo saco acá del territorio. Para las infecciones urinarias tengo el pañil, tengo un montón de cosas. Si yo estoy, me pasa algo en mi cuerpo, voy al Lahuen que necesito y tomo y listo, ya está. Y Ñanco Lahuen es para los pulmones también. Saberes ancestrales y autonomía en salud. No hay información verdadera. Hay mucha información falsa, hay mucha manipulación y hay mucha información que quién sabe si la tienen quienes están tomando decisiones incluso, ¿no? Yo dudo. Yo tengo mi creencia y yo creo que cada cual tiene su creencia. Y si nos sentamos a ver qué creencias tenemos cada cual, vamos a terminar probablemente entre algunos peleándonos a ver quién tiene la mejor creencia. Pero yo pienso que acá esto está muy manipulado, que si existe este virus, que creo que existe, porque hay gente que se enferma y hay personal de salud muy comprometido con el tratamiento, con la atención de la gente que se está enfermando verdaderamente y que cuenta y relata cómo es la enfermedad. Esto es evidentemente un virus genéticamente modificado, y eso desde el primer día hubo científicos que lo dijeron, ¿no? Ya sabemos que hace muchos años se está manipulando no solo genéticamente esto, sino también los alimentos y las semillas, así que esto no es ninguna novedad. Yo lo que creo es que por un lado está la cuestión biológica y por otro y una ciencia que está tomada por los negocios y por los gobiernos y por la gente más poderosa del planeta, y por otro lado está la campaña de los medios para infundir miedo. Y bueno, hay una pandemia de miedo, ¿no? Y es extraño desde el principio el modo en que se decidió poner en cuarentena a todo el mundo, porque es la primera vez que ocurre. Generalmente la cuarentena es para las personas que se enferman y para sus contactos, y para las personas que son vulnerables, especialmente vulnerables, que tienen una patología previa y que hay que protegerlas de un posible contagio. Y esta vez fue para toda la población. Entonces, hay gato encerrado y es un gato grosso y es planetario. Entonces, bueno, mucho más no puedo decir porque evidentemente falta información. Y repito, creo que incluso quienes gobiernan los países o no tienen información o están totalmente atados de pies y manos porque hay algo mayor que los obliga a actuar como están actuando. Entretejido urgente. Y a mí me parece que el primer gran descuido es aislar a la gente en el sentido afectivo. Yo estoy convencida de que las enfermedades, diría prácticamente todas, incluso los accidentes, tienen un origen emocional. En ese sentido, aislar a la gente, cosas que nos vienen pasando, que fallece un familiar y no podés ir, no se lo puede velar, no se puede viajar a vivir en familia, el duelo colectivamente, los viejitos están solos, nadie los puede visitar, los bebitos, las abuelas, los abuelos no pueden ir a visitar a sus nietos, no los ven por meses. Creo que afectivamente esto afecta terriblemente la emocionalidad colectiva y nos predispone para enfermarnos, ¿sí? O sea, porque la enfermedad viene del alma, no viene de afuera. Lo que pasa es que hay todo un mito construido desde los laboratorios, sobre todo, y desde la medicina hegemónica. Es un mito que los médicos hemos tomado como la verdad porque confiamos en nuestros maestros. Y hemos atravesado ese ritual de pasaje que es la universidad, donde nos van formateando, y hemos creído con total buena fe en lo que nos dijeron nuestros maestros de guardapolvo blanco impecable y canas. O sea, es gente confiable. Y nos han dicho una serie de cosas que no son así. O sea, la teoría de Pasteur de que a cada microbio o una patología fue en el tiempo simultáneo a la teoría de otro francés que decía que los gérmenes viven con nosotros en un equilibrio ecosistémico, en este caso también microecosistémico, y que si nos enferman es porque a nosotros y nosotras nos bajan las defensas, estamos mal dormidos, explotados laboralmente, angustiados por alguna situación. Entonces, cuando el cuerpo está vulnerable, algunos gérmenes que viven con nosotros empiezan a afectarnos. Pero básicamente el origen es emocional. Fue en el mismo tiempo y se tomó la teoría de Pasteur. Entonces, ese es un gran mito que lleva más de 100 años y que nos convenció de un montón de cosas, ¿no? De los antibióticos, de las vacunas y de una mirada sobre la vida, sobre la salud, que a mí me parece errada, pero que hace grandes negocios. Esto es originado por el blanco, que claramente no tiene ni un poco de amor hacia la humanidad. Soraya Maiconio, artista y sanadora mapuche. Que a partir de esa pandemia, el blanco ha generado tanto desequilibrio en la naturaleza, a partir del avance minero, petrolero, hidroeléctrico, de tala de bosques, sojero, agrotóxico, que a partir de todo ese tipo de actividades empresariales que van en contra de la vida misma, también utilizan estas enfermedades, que es parte también de ese desequilibrio. Creo que es más control social, creo que está experimentando y les está saliendo muy bien el experimento sobre este control social, que lamentablemente es a través del miedo. Y también ver eso, ¿no? Cómo la gente termina accediendo a un montón de control y de censura a partir del miedo, es como, no sé, hace mucho ruido, porque después de esto, ¿qué? Por eso también es importante como trabajar rápidamente, intensamente sobre nuestras identidades, nuestras necesidades y cómo hacemos carne y cómo reconstruimos para tener más claridad sobre qué es lo que realmente necesitamos. Porque si no, el gobierno te dice qué es lo que vos necesitás. Y eso no es verdad, eso no es inclusión, eso es imposición. Mi cuerpo es inagotable, mi cuerpo es impostergable. Latido, un fuego de breve instante, como un destello. En una ronda alrededor del fuego, conversamos con las compañeras lesbianas que conmueven y acompañan con sus capuchas las calles y las rutas del territorio. Generarnos espacios donde decir no sea juzgado, donde nos podamos sentar a rosquear sin pisar a priori la palabra de la otra, donde aprendemos a comer como lo propone la amiga o como lo necesita la amiga, donde aprendemos a autogestionarnos esos cuidados. Un cuidado no es un tapaboca, nunca un cuidado es un tapaboca. No sé, como no fumes porque te hace mal, trabajar 24.000 horas me hace mal. Como, ¿cuáles son los conceptos de eso, de la salud que busca el Estado? Seguramente no es lo que nosotras estábamos pensando. Salud no es tomarse una pasta cuando te duele la cabeza. Salud es poder generar una forma de vida que haga que mi cabeza no duela, que mi cuerpo no duela. Y creo que ese es el camino que empezamos a andar, cada una por su lado. Nos encuentra ahora en este lugar, encontrándonos en ese criterio de hacer nuestras vidas más amigables. Y no me cuido con las amigas solamente cuando hay una pandemia. Los otros años también nos preguntábamos si estamos bien, si tenés la leña seca, si comiste hoy, si no sé, cómo te fue en la feria. Esa forma de construcción de cuidados hace que no nos agarre desprevenida una situación así. Y aparte porque somos muy imaginativas y sabemos que la humanidad es muy cruel. Los cuidados que hemos ido aprendiendo tienen que ver con cosas muy simples y que sí están a nuestro alcance, que es otra medicina, que es otra forma de escucha, sin estar subidas al caballito de la moral, ni siquiera entre nosotras, tratando de cuidarnos y acompañarnos y de no bancarnos las violencias en ninguno de los espacios. Esas son las formas de cuidado. Y saltar como las lesbianas tirapiedras que todas imaginan que somos, saltamos. Cuando vemos que hay algo que está atascado, saltamos. Y si podemos, lo vamos a decir. Y si en esa patada cae un chongo, que caiga. Que quizás ya nos estábamos preparando para esto, un poco. Aprendiendo de las prácticas de nuestras abuelas, de nuestras amigas lamien, aprendiendo de las amigas yuyeras, aprendiendo otras maneras también de comunicarnos, que no sean mediante siempre el mensaje o otras maneras de sentirnos, aprendiendo a atravesar las distancias de otras maneras, pateándolas si hay que patearlas, buscando la vuelta para poder encontrarnos. Creo que había un montón de cosas que veníamos poniendo en práctica y que de alguna manera nos estaban preparando un poco para este momento. tenemos formas de cuidarnos entre nosotras, afectivamente, a través de la palabra, también accediendo a conocimientos, a saberes populares. Creo que venimos fortaleciendo nuestras autodefensas en muchos aspectos hace bastante rato. Y el encuentro siempre fue una resistencia, antes de que existiera este presente como lo conocemos, con esta situación de pandemia como la conocemos. Siempre para nosotras aunarnos y juntarnos fue resistir, y venimos preparadas para saber cómo seguir haciéndolo, incluso cuando nos lo quieren prohibir. Para mí realmente es una excusa para seguirnos manteniendo controlados. Laura Jones, Love Currache. La otra vuelta miraba el tema, la nueva aplicación, decir, bueno, pues la única forma de poder sacar un permiso para poder circular es con una aplicación donde el Estado está viendo todo el tiempo, o el gobierno, o los milicos están viendo todo el tiempo dónde estás. Entonces es una forma más de seguir controlando, ¿no? Sí, es el hecho de la pandemia, y no es lindo, ninguna pandemia creo que es lindo. Pero también hasta dónde nosotros como sociedad nos dejamos controlar. Más allá de que esté la pandemia, no hay que dormir, porque el día de mañana, cuando termine todo esto, ¿qué es lo que va a pasar dentro de los territorios y dentro de los lugares que están hoy día amenazados por proyectos? Tanto minero, hidroeléctrico, inmobiliario, ¿no? Más allá de la pandemia, vos decís, sí, la pandemia, la policía, la radio, yo escucho todos los días, en la radio, la policía está para cuidarte, no sé qué. Pero nosotros, hasta dentro de la pandemia, nuestra gente, nuestro pueblo, hasta dentro de la pandemia ha recibido represión, sí. Como lo que ha pasado hace poco, tanto en el lago, cerca del lago Futalafken, como lo que ha pasado en Huincul. O sea, la pandemia y ciertas cosas se pueden hacer, pero la represión viene siempre. El hostigamiento hacia las comunidades no ha cesado ni siquiera en la pandemia. Entonces, es complicado verlo. Uno no, por ahí no puede ir a ver cómo están sus lamien. Nosotros aquí no tenemos mucha señal. Entonces, como que no se puede viajar porque no tenemos como... No se puede. De esa forma nos han controlado. O nos están queriendo controlarnos. Entretejido urgente. Vivimos a escala humana, a escala micro, pero al enredarnos podemos constituir un tejido vivo, ¿no? Que también se va moviendo, va creciendo, decreciendo, se le cae algo, le crece algo. Es un organismo vivo la red, ¿no? Como nosotros. Más que nada esto, ¿no? Como decía, el tema de ningunear ciertas las formas de curación o medicina o la buen, como dicen nosotros, de ancestrales, también tiene que ver con un negocio farmacéutico bastante grande, ¿no? Y también es parte del sistema capitalista. Ese es nuestro problema hoy día, ¿no? Cómo nosotros nos enfrentamos al sistema capitalista, porque en realidad a eso nos estamos enfrentando. El Estado es más un títere de eso que otra, no más que eso. Entonces, todo tiene que ver con todo, con el consumismo, con la forma de que le han inculcado a uno de vida, ¿no? Porque es decir, en la ciudad uno no tiene, y si no tiene, no sé, una... algo que le falta, sale corriendo a comprar enseguida. Nosotros aquí en el campo no tenemos que arreglar con lo que tenemos. Nosotros, desde que se arrancó el tema de la pandemia, nos hemos ayudado entre vecinos, ¿no? De esa forma hemos como resistido, si se puede decir, a esta situación de la pandemia, con la ayuda de nuestra propia gente, de la gente que es consciente y que llega hasta aquí para ver cómo estábamos. Y de esa forma hemos podido... generarse, nosotros por ejemplo, nosotros hacemos muchos dulces, conservas hacemos bastante con la lamier, ¿no? Entonces, como decir, bueno, te llevo, por ahí uno va a visitar a un vecino, le lleva unos dulces y el vecino te da papa o te da alguna verdura y sin que uno le pida, ¿no? Es como algo recíproco, ¿no? Esa forma de trasquín con nuestra gente en el campo todavía se sigue conservando. Entonces... nosotros no vivimos en pandemia acá dentro, en realidad, porque nosotros hacemos nuestra vida cotidiana como todos los días. Hacer nuestra vida normal, con nuestros niños, no vivimos en pandemia, nosotros vivimos como en libertad acá adentro. Con nuestras prácticas hacemos de nuestros cuerpos y de los cuerpos que cuidamos un territorio. Nuestros saberes se comparten y se entretejen. Ando pisando firme, buscando tierra. Ando tierra pisando, buscando firme andar. Ando pisando firme, buscando tierra. Ando tierra pisando, buscando firme andar. Va sonando Morenilla de Lisi, Tierra Firme. Conversamos con las compañeras lesbianas que conmueven con sus capuchas las calles y las rutas del territorio. Nuestra estrategia se puede resumir diciendo ternura y amistad. Son las bases más fuertes en las que nos abrazamos, porque no vamos a dejar que las amigas pasen hambre, no vamos a dejar que las amigas no tengan un techo. Y sabemos eso porque otras lo han hecho con nosotras. Y esa es nuestra forma de acción política, la amistad y la ternura como eje de cada movimiento. Y veníamos preparadas de algunas maneras porque decidimos estar acá en este territorio donde podemos respirar y ver la montaña. Y eso nos da una ventaja porque ya veníamos escapándonos de alguna manera del capitalismo. Y ya estábamos pensando en comer y no en consumir. Entonces nuestra forma de alimentación también se mueve por fuera de ciertas lógicas del mercado, que es lo que más ha afectado. La única salida permitida y posible es la de hacer compras. Y nosotras no es lo que más hacemos. Hacemos otras salidas que no están permitidas, que son las del encuentro para el abrazo, con todos los riesgos que sabemos que corremos y con todo lo que sabemos que no corremos riesgo. No hay riesgo y también podemos sentir eso. No practicamos la brujería como una forma de evadirnos de este mundo, sino como una forma de intervención en este mundo, moviendo las fuerzas que nos favorecen a nuestro favor y a favor de las amigas de maneras tiernas. Y estábamos preparadas para este momento. Ya nos lo habían avisado, nos habían dicho las lamían que venía un momento para el que había que prepararse. Y estábamos avisadas y nos estábamos preparando. Saberes ancestrales y autonomía en salud. Mi mamá esperaba con Yuyo. Soy La Pulgar, comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel. El maitén es un remedio. Estaba el pañil, estaba el piche. Todas las plantas son remedio. Acá tengo una planta de piche que salió sola. Está el piche grandote, el padre del piche. Pañil también tengo en la quinta, en el jardín. Porque el pañil es remedio también. Decían la gente antigua, todas las plantas son remedio. Cuando entramos no había ni una planta natural. Ahora hay planta natural. Salieron solas. ¿Yo? ¿Cómo es, no? La planta. Tenía ajenco. Para el estómago, para muchas cosas igual. Y el poleo también es un remedio. Y el carchendagüe. Yo tenía un montón de carchendagüe ahí como un almácigo. Ahí. Elisa Ose, comunidad mapuche en las Huaytecas. El cuidado de nosotras mismas tiene que empezar desde que nacimos hasta que nos morimos. Y eso tiene que ver con esto de poder aprender a observar los distintos seres de nuestra Mapu para darnos cuenta cómo nos tenemos que cuidar. Miren qué tan colonizadas que estamos que no sabemos cómo tenemos que cuidarnos. Porque nos han enseñado a que nuestro cuerpo era una porquería. Que, no sé, cuando una mujer menstruaba era, no sé, hija del diablo, no sé, cosas así. No, nuestro cuerpo es importantísimo porque es con el que vamos a poder llevar la lucha. Si no, un cuerpo enfermo no sirve para la lucha. Un cuerpo sano, fuerte, y con mucho Nehuen va a poder estar al frente siempre. Es un trabajo también diario, poder estar saludables de mente, corazón, espíritu, de todo. Si las amigas necesitan medicinas, conseguimos medicinas. Si las amigas necesitan consultar a la bruja, conseguimos que llegue hasta la bruja y la consulte. Si la bruja te dice que tenés que tomar unas gotas, conseguimos las gotas, hacemos las gotas. Las alquimistas son nuestras amigas, las brujas somos nosotras. Las cosechadoras son nuestras amigas. Sabemos que había que cultivar más allá de una maceta con aromáticas. Y si no lo hacemos, sabemos quién tiene la verdura porque la hizo y la hizo crecer y le puso toda la energía. Y esa es nuestra forma de resistencia ahora. Lo que más cerca tenemos, las plantas que nos rodean y la comida que hay acá, que no hay que traer de otro lugar. Atender a los Lahuem. Hay remedios para todo en la tierra, para todo. Soraya Maiconio, artista y sanadora mapuche. Y esos remedios no solo trabajan en nuestro cuerpo físico, sino también en nuestro cuerpo emocional. Y de eso entienden nuestras lahuentuchefe, que son los huentru y zomo que entienden sobre el lahuem. De eso entienden nuestros machi, machi hombre, machi zomo, machi huentru. Y está bueno estar atento a esos lahuem, no caer tanto en la farmacia. Y empezar a trabajar sobre nuestro cuerpo espiritual, nuestro pulli, nuestro cuerpo emocional, nuestro am, nuestra alma. Es todo un proceso igual, ¿no? De ir descolonizándose para empezar a... Por eso estamos hablando de reconstrucción todo el tiempo, porque es parte de eso. Lala Pulgar, comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel. Sabemos que tenemos el eucalipto. Y después el resto de los yuyos que hay, todo eso... Cuidándolo, tomando té, mosqueta, todas esas cosas que son las cosas que tenemos acá, las tenemos que usar, porque acá está la mosqueta. La mosqueta, si la juntamos, hacemos té de mosqueta, dejamos secar y después, bueno, juntamos maquis y mucho, mucho yuyo. Poleo, ponerle que tenemos, poleo y eso. Es todo lo que uno se tiene que cuidar. Adriana Marcus, médica rural, integrante de la red Jarilla de Plantas Saludables. La planta es un ser vivo y el comprimido de lo que fuera nació muerto. Está muerto y además forma parte de una enorme cantidad de medicamentos igualitos, cada cual igual a los demás, hechos a granel industrialmente en un laboratorio de productos medicinales, pero son todos elementos artificiales, elementos químicos que no tienen vida. Entonces, ¿qué energía puede intercambiar esa pastillita con el ser vivo que está enfermo y que necesita recuperarse? En cambio, cuando hay una interacción entre una planta viva y un ser vivo que necesita recuperarse de algún disturbio, hay un intercambio, hay un diálogo, hay una interacción entre ese ser vivo que coseché y la persona o el animal. Entonces, bueno, ese argumento es maravilloso. A veces hacemos las tinturas porque terminan siendo más prácticas a la hora de poder compartirlas o, bueno, hay personas que no les gusta tomar un té, hay personas que están tan acostumbradas a la pastillita o a las gotitas que no creen que esa misma planta original pueda llegar a ayudar cuando uno la toma, ¿no? Está muy desprestigiado esto. Así que siempre prefiero la planta y no estos preparados. Pero bueno, a veces son prácticos, ¿no? Y en realidad se pueden hacer en casa. Muy sencillos de hacer. Y la idea justamente de la rejarilla es difundir estos saberes y poder explicar que esto, así como sé hacer un flan o sé hacer un dulce de lo que fuera o una comida, también puedo saber hacer esto. Mariana Colinecul y Nora Corbalán son integrantes de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que en el marco de la juntada de firmas de la Iniciativa Popular contra la Megaminería en Chubut en estos tiempos de pandemia, nos cuentan sobre el autocuidado. Conversando de en tema de cuidados y de prevención, de bueno, conocer nuestro cuerpo, nuestro organismo, también los lahuenes y la medicina que tenemos a disposición en este territorio para poder cuidarnos contra las infecciones. O sea, hicimos un aceite y un vinagre de ratero en un momento que nos está acompañando también cuando decidimos salir a la calle a juntar las firmas de una receta que circuló la Red Jarilla. Nos juntamos sí, con les compas, también con nuestros cuidados preventivos, y hablar del autocuidado también, y que tener información nos saca el miedo, ¿no? Hace que nuestro sistema inmunológico también esté mejor, saber que podemos cuidarnos también de esa forma. Y esto, bueno, para desinfectar superficies, para usarlo nosotros. De hecho, una vecina acá nos contaba que ella en un momento tuvo una infección que se le había avanzado bastante y con aceite de ratero especialmente se trató y se acompañó y estuvo muy bien. Y eso fueron conversaciones que se fueron dando todas en el marco de estas mesas informativas con planillas de la IP. Y esa es una de las cosas que también tenemos, que hemos compartido, y sí pasamos por muchos momentos también de... Y coincido con Nora, que me daba más miedo el vecine que por salir a dar una vuelta con mi hija podía llegar a denunciarnos que el virus. Que es un poco esto de usar el aceite ratero, que nosotros también llevamos a las mesas para también contarle a la gente, incluso hicimos la impresión de la receta. Llevamos para que la gente, para hacerle ver que existen otras formas, capaz que te esté agarrando el alcohol en gel. Pero porque para nosotros también, o sea, nosotros somos parte de todo eso, nosotros, los varones también, y vamos descubriendo esas otras formas de cuidado que tanto, gracias al universo, que está una Adriana Marcos, una Red Jarilla, para venir a contarnos otras formas, ¿no? Sé que en algún lugar van a vibrar mis pies en armonía para plantar, le yerere, nainarara. Nuestros saberes se comparten y se entretejen. Guardamos los secretos de la alquimia en la cocina. Es hora de que nos alimentemos todes de la sabiduría que ha resistido a la persecución y al olvido. Porque hay memorias y prácticas ancestrales que renacen. Hay mochilas yuyeras. Hay recolectoras de flores. Hay intuiciones y prácticas vivas. Hay cosmovisión del pueblo mapuche tehuelche. Hay saberes populares y saberes académicos para recuperar. Hay un acto de recuperación de la memoria. Ando y viene brotando esta musiquita, como invitándome a escuchar. Hoy puedo reinventar todas mis maneras. Voy a perder el miedo a la libertad. Nainarara. Si nos dedicamos a algo y nos hemos dedicado a eso, a construir las alternativas que nos mantengan vivas de una forma un poco más amable, a construir otras formas de trabajar, otras formas de vincularnos, otras formas de ser amigas, amantes, otras formas de estar en la ruta, otras formas de estar en los territorios, otras formas de amarnos. Y eso hoy, en esta circunstancia de esta distopía tan loca que estamos habitando, quizás se vuelve eso que construimos o eso que estuvimos craneando y que estuvimos haciendo. Oye, no estaba tan mal. ¿Qué es el territorio para nosotros? Para nosotros no es un pedazo de tierra sin vida y de la única que solo sirve para explotarlo. El territorio es una fuerza que te potencia y que te hace saber para qué estás haciendo lo que estás haciendo, dónde estás haciendo. La defensa del territorio es defender el derecho de cómo lo habitamos. Para mí, defender el territorio es profundizar en sus características, historia y necesidades. A partir de que uno empieza a trabajar sobre su identidad, empieza a darle más valor al territorio y a entender que es muy importante conocer el territorio en el que uno nace, porque de eso está hecho uno. Para mí, defender el territorio es tratar de levantarse cada día con ganas de compartir y de aprender sobre el buen vivir. Nosotros decimos que hay vida, es vida el territorio, es vida espiritual, es vida de animales. Reivindicamos el territorio ancestral. Recuperar el territorio, recuperar la cultura, eso es lo importante. Yo estoy defendiendo un derecho de vida que no el Estado no lo reconoció nunca. Nehuen Tralcán, Ulcantún, canto para que los niños no se duerman. Es un canto de cuna para que los niños no se duerman. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Pupi chiqueche halco tuimun. Pupi chiqueche halco tuimun. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Chiwenu mapumo zungulei. Tralcán guiño tui. Trepelia el fin time piuquemo. Trepelia el fin time puliumo. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Magun culei tralcán mo. Pupichi queche humautulaimun. Pupichi queche humautulaimun. Magun culei tralcán mo. Normongen, wiño tuita in mapumo kumetrekam. Normongen, wiño tuita in mapu kumetrekam. Wente mapumo chiu yunul cantulei. Wente mapumo chimagun lestua finta in mapumo. Tralcán, trepelia y mum. Tain pulli, tain piuquemo. Cuifique nehuen, elo afingun. Cuifique quimum, elo afingun. Tain pichiqueche, gualmapumo. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán. Tralcán, tralcán, tralcán, mu. Tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, tralcán, mu. Entretejido urgente. Semillas para que brotemos guardianas y cuidadoras de los territorios. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Entretejido urgente. Vida el territorio. Entretejido urgente. Música original, Anaí Pereira. La, la, le, le, le, la. Una producción de Nómadas Comunicación Feminista en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo. Le.